ese canto neutro que en mi alma callada es monotonía, o es ruido, o es nada. Canto de la fuente en mi alma sonora, a veces sonríe y a veces sonllora. Fuente que no dices que sí ni que no, chorro de agua tú, chorro de alma yo. De mi cantimplora tu voz ya es amiga. Quiero que me cuentes lo que yo te diga. Tú sigue manando así a borbotones, calma mis oídos, mi sed de canciones. Muestra tus momentos de débil chorrillo para que intercale algún chascarrillo. Que hay ratos en que uno se quiere saltar el raro tormento que inflige un cantar. Te excita, te asusta y te zarandea. ¿Hablando de qué? No tengo aún ni idea. Tal vez de la luna de agosto en la playa, tal vez de unos niños saltando una valla, tal vez de la lluvia, tal vez de las flores, tal vez de indignados o de indignadores, tal vez de la mugre que hay bajo el altar, tal vez de un violín y un lobo de mar, tal vez del expolio del hombre y la tierra, tal vez de las ruinas, del tiempo y la guerra, tal vez de recuerdos de antiguos amores, con sus arrumacos y sus sinsabores, tal vez de la selva, tal vez del desierto, tal vez de campanas que tocan a muerto y doblan por mí, eso ya lo sé. Incluso triplican con muy mala fe, pero aún sigo el curso del día tras día y de los delirios de la anatomía. Y en esto una chica, probando que aún vivo, puso ante mis ojos su rubio atractivo. Clara la sonrisa, sagaz la mirada, me tiró tres besos como enamorada y me dijo: prenda, ¿qué haces por aquí? Yo le dije: prenda, pues pensar en ti. Su mano en la mía por la vieja senda de los picos pardos me fui con mi prenda. Gracias buen pinar, bosque complaciente, que además las setas y agua de la fuente.